Pepe Rock. Radio Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Rosana Bertone destacó el rol presidencial en la expropiación de YPF. La titular de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aseguró que más allá del trabajo legislativo, la decisión más trascendente la tomó Cristina Fernández al enviar el proyecto de ley al Congreso. Alrededor de 5.600.000 jubilados y pensionados cobran sus haberes a través del sistema de cajeros automáticos abiertos de manera gratuita. Según ANSES, esta cifra significa el 84% de los jubilados y pensionados nacionales, ex veteranos de Malvinas y beneficiarios de pensiones no contributivas. Falleció el actor y conductor de radio y televisión Jorge Marquesini. Fue uno de los pioneros de la TV argentina y murió a raíz de un accidente cerebrovascular en Mar del Plata, donde estaba radicado desde inicios de la década del 60. François Hollande aseguró que muchos países están aliviados con su victoria. El candidato socialista se convirtió en el nuevo presidente de Francia al superar al actual mandatario Nicolas Sarkozy, lo que marca el regreso de la izquierda al poder tras 17 años de gobiernos conservadores. Lanús, con un equipo alternativo, le ganó como visitante en el Estadio Malvinas Argentinas a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0. El único tanto del encuentro fue anotado por el delantero César Carranza a los 6 minutos del primer tiempo. Las 11 de la noche y 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, humedad 75%. El cielo sigue parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar 93.7 7 Nacional Rock. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Es mi Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. ¿Para qué canto yo entonces, si no subirles nunca me entienden? Si los hermanos se casan, que las palabras que oyeron siempre, si los que saben lo que se necesita que les enseñe, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Yo canto para esa gente, porque también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas y yo les pongo memoria de eso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces ¿cómo estás, querida tierra? ¿Te duele una pradera, alguna nube? ¿Sufre de estrés una montaña, una colina? ¿O al agua de tus ríos el colesterol le sube? No temas, el dolor ya va a pasar. Como una lluvia que se acerca y que se aleja. Vaca buena, madre vieja, juntos te vamos a cuidar. ¿Cómo estás, querida patria? Me dijeron que te duele la cabeza, que tu estómago está ardiendo de cerveza y estás sufriendo de calambres en las piernas. ¿Alguien escucha a tus sabios y poetas, tus hombres libres? ¿Pueden vivir del campo los que trabajan? ¿Tienen justo descanso los que gobiernan? ¿Vibran con mente abierta? ¿Cómo estás, familia amada? Me dijeron que sufriste una fractura y que tus niños son llevados por cascadas a un futuro intoxicado por mil dudas. Familia, veo que tu corazón te duele, ya se ve, estás clamando por ayuda. ¿Te mató una sobredosis de la tele o el temor al divorcio te ha hecho muda? ¿Cómo estás, querido cuerpo? Bebes del sol y te nutres de agua pura. ¿Te deleitas con el canto de llanuras y respiras como un ave a campo abierto? Bicicleta que me lleva hasta la plaza, aeroplano que navega hacia el destino. Cuerpo, tú eres la rueda que te rueda en el camino. Quiero verte floreciendo, eres mi casa. ¿Cómo estás, querida mente? Tu expresión está siendo alentada y trabajas en lo que te gusta mansamente, o el sistema te mantiene encadenada. Me preocupa, me han contado las gaviotas, que tú vives la mayor parte del tiempo en un tugurio que te quita el aliento con el miedo, el orgullo y las marmotas. ¿Cómo estás, mi luz, querida alma? Me dijeron que te mantienen ahí dopada, que no te dejan dar tu amor que calme, que estás presa, qué calamidad olvidada. Alma mía, que pintás, cantás e inventas, que danzás a cada paso con belleza, te someten tiempo muerto haciendo cuentas y escribiendo noticieros, ¡qué vergüenza! ¿Cómo estás, querido Dios, ser reluciente? ¿Cómo anda tu salud envejeciendo? ¡Ah! Tú me dices que no enfermas, que no mueres, que no sufres, que te vives divirtiendo. Sin embargo, estás hundido en la tristeza. Cosa imposible, oh manantial de las riquezas. Ya lo veo, estás sufriendo por tus hijos. Con tu ayuda, curaremos a tus heridos. No somos franceses, tailandeses ni argentinos. No somos mamás, papás, vacas ni hienas. No somos DJs, doctores ni campesinos. Somos el alma, brillante esencia de luna llena. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañana siempre sea para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Sin pensar, y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Escuchando a Lisandro Aristimuño haciendo Canción de Amor. Antes recitaba en vivo nuestro poeta invitado Pablo Néctar. Ya vamos a estar hablando ese tema y el anterior, Sui Generis, ¿Para quién canto yo entonces? Y antes, en realidad, bueno, antes del info, pero no queríamos dejar de agradecer a Esteban Villarroel y a Laura Higa, operadores que hicieron que el SFR suene tan bien aquí en el piso. Así que muchísimas gracias a ellos. Genios totales. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Once y 20 minutos de este domingo. Qué frío. No sé si hace más frío acá en el estudio que en la calle. Sí, hace frío acá. Si salís, hace calor. Yo es verdad. Con el pullover que me pero lo acá está el aire acondicionado. Acá está frío. Acá afuera, como. Nuestro invitado está con ¿cómo campera. ¿Cómo viene Pablo Néctar afuera? Bien. Afuera está lindo. Él se dejó la campera puesta porque acá está. Es perfecto, muy bien. Si corren un rato como corro yo en este programa, entran en... No es un palo, es ay, un ya comentario. Viene. Ella la pasada corre. De factura. Está es bien. Un comentario, es hacer ejercicio, ser productora. Bueno, y a mí que no me llenaron más el vaso, yo con todo lo que tengo que hablar, Bueno. ¿Y yo qué? Que yo estoy acá, estoy por cumplir años, nadie se ocupa de mí. Dejemos las discusiones de mina de lado y pasemos al día de las minas, que en realidad no es el día de las minas, sino que hoy, 6 de mayo, es el día de la industria del calzado. Algo que tantas chicas, algo que a tantas chicas les hace perder la noción. Nunca me sentí identificada con los zapatos. O sea, yo nunca tampoco, pero este tema lo propusiste vos, así que por favor, mientras suena este temazo. ¿Podemos escucharlo un ratito? Uh-huh. Bueno, está bien, dale. Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, con esa facha ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue. Volvamos por favor al año 2012, que este tema tiene... Es un clásico igual, ¿no? ¿Cómo hablar del día de la industria del calzado y no pasar este tema? Tal cual. ¿A dónde vas con esa facha? ¿A dónde vas con eso? Con eso que tenés en la mano. Sofisú. Ustedes dos están con calzado similar. Tienen borcegos las dos, unos borcegos muy lindos, nuevos. Sí. Yo me lo compré esta semana. Yo sí tengo las zapatillas rotas. Bueno, vos tenés las All Star clasiqueras. De 1,000,000,000 de años. Sí, sí. Pero por eso me identifica justamente este tema. Las más especiales para hablar del tema del calzado, ¿no? Porque hay mucha mujer friki con el tema de los zapatos, ¿no? Sí. Gente que gasta fortunas en zapatos. Yo tengo una hermana que tiene miles y miles de pares, por ejemplo. Yo uso unos zapatos hasta que se me agujerean y después uso otros. Uh-huh. Uno solo, un olor a pata que debe tener eso, Chopi, por favor. Bueno, uno solo. Hasta ahora nadie se quejó. Me pongo talco. Eficiente. Me limpio las patitas. Claro, muy bien. Vos, Gala, vos sos de comprarte zapatos. Sí, ella tiene unos. Vos tenés varios. Yo tengo zapatitos. Pero no los uso. Se me arruinan de no usarlos. Nunca supe bien cómo guardarlos. Se te arruinan de no usarlos. Sí, porque no sé cómo guardarlos, siempre los guardo todos amontonados en ese placar que tiene 1,500 zapatos, entonces cada vez que los saco están, tipo, hay que lustrar y todo para que calce bien. Tienen todo un tratamiento. Sí, pero sí, tengo zapatos, pero generalmente uso las All Stars, que es lo más cómodo. Las All Stars, hoy me decía Gala, me tengo que comprar uno de esos borcegos que se usan ahora, qué sé yo. Y no le digo, son re cómodos, parecen re cómodos. Yo me acuerdo cuando se empezaron a usar, dije, no los voy a usar porque los usa todo el mundo y no voy a caer en esa, y terminé con... El tema de las de los borcegos te cubren del frío realmente, yo estoy con las zapatillas estas de tela que no sirven. A mí me pasa que yo, que por ejemplo soy un poquito torpe y me suelo caer en la vereda, pero no vamos a hablar del tema. No. Con los borcegos. A mí también me pasa, quédate tranquila. Con los borcegos. El otro día te caíste de una manera muy genial. El otro día me caí de una manera así, tú, pará, mirá la frutilla que me hice en la rodilla. No, y Chompi también está. Y la vez que me caí con las medialunas en la mano, y Gala, uy, ¿te caíste? No, quería ver si estaba limpia la vereda. Eso es por andar con un taco aguja a las 4 de la ¿cuándo? Tarde. ¿Cuándo? Además, a mí me pasa que me suelo caer cuando hay gente mirándome, en general. Bueno, el tema es que con los borcegos, por lo menos estás más agarrada al piso. Y hasta ahora creo, toco madera, que no me he caído con borcegos. Muy bien. Muy bien. Cuidado ahí. Sí. Cuidado con el borcego. No tiene que ver con el alcohol, ¿eh? No me asocien con el alcohol. Y no sé, yo no lo quería decir, lo dijiste vos. Está bien, me ahorraste el comentario, pero también tiene que ver con eso. Sí. El paso en falso. Acá tenemos algunos datos oficiales de la agrupación Calzado para Todos, especialmente el día de hoy, 6 de mayo, día de la industria del calzado. Están tratando de poner la adicción al calzado como una enfermedad a tratar por el Estado. Hay que tener en cuenta posta. La gente que tiene enfermedades. Sí, posta, boludo. Hay una publicidad, no es una publicidad, es una movida publicitaria de una zapatería que se llama Shoes, Shoes, Shoes. Y que junto con otra compañía, que no recuerdo el nombre y creo que no viene al caso, tienen esta movida en la cual vos vas y te probás, te compras un zapato y previamente los hombres van y eligen esos zapatos. Entonces, si vos elegís el zapato que ya fue elegido por un hombre, viene con un papelito y dice, este zapato vale por una cita. Es como una especie de cenicienta del 2.0. No, 2.0 sí, problema no. Para cenicienta coger, se llama contemporánea. También, chico, vamos a tomar una birra y charlamos. ¿Qué ganas esas pelotudeces? Bueno, lo que ganas es un descuento con el zapato que te eligió. Para empezar, ya sabés que por lo menos coincidís en gustos de zapatos. Ajá. Con este pibe. Muy, ¿no?, importante, guarda, ¿eh? Muy fundamental importante. Para guarda. Iniciar cualquier relación, coincidir en gustos de zapatos. Sí. ¿Qué y es después, lo primero que haces cuando ves a un hombre y le miro los zapatos? Y después, obvio, este hombre tiene descuento en zapatos para mujer. Por lo tanto, si estás con... ¡Ay, horrible!, ¿no? ¡Ay, no! Sí, Chopi. O sea, qué sé yo, es color, es tristísimo, divertido, pero bueno, es raro. Si te juntás con esta pareja, no solo tenés tu zapato, más descuentos para nuevos zapatos, y encima, bueno, coincidís con gustos de zapatos. La verdad que el mundo publicitario está con todas las luces. Ya voy a hacer eso. Una cita de zapatos. Tu zapato y mi zapato se lleva bien, así que nosotros... Mi zapato y tu zapato. Si seguimos a línea de pensamiento, ¿eh? Zapatista. Muy bien. También no es casualidad que Cenicienta haya perdido su zapato y no otra prenda. Una bombachita hubiese sido un poco más... Pasa que, bueno... Más explícito, ¿no? Sí, en ese sentido. Si perdía la bombacha era más explícito. Y ahora perdió un zapato que habla un poco de la sensualidad, que es llevar un muy lindo... No, igual también sabes con qué tiene que ver. ¿Qué? Con que el zapato es algo muy personal en el sentido de la comodidad. Va, por lo menos me pasa a mí. Yo no puedo... ponerme algo que me quede incómodo. Y a veces lo que a uno le puede quedar cómodo, a otro le queda incómodo. Entonces es como que, en ese sentido, el calzado es muy particular. No tiene que ver con una cuestión de taco, no taco, que es un debate aparte. La comodidad del zapato que te queda bien y que te queda cómodo. Eso es verdad. La remera puedes comprarte cualquiera y claro, te queda bien. Incluso puedes compartir remeras con tus amigas, pero el zapato ya es algo más... más personal. Claro, acá hay un dato que dice el 79% de las mujeres les gustaría estrenar zapatos cada día. Pero eso es un quilombo, porque generalmente la primera vez que te pones un zapato duele, y duele mucho. Generalmente es hasta que se te amolda el zapatito. La curita en el talón. No uso zapatos que duelen. Me he comprado un par de zapatos que la primera vez me duele y no lo uso más. Bueno, pero ahí por eso es no que no te uso tenés zapatos, que acostumbrar, dicen. O zapatillas. Es que me parece terrible tener que acostumbrarse al dolor. Yo me acuerdo cuando empecé a salir que mis amigas salían con tacos, yo nunca usé tacos, y me decían, bueno, pero es hasta que te acostumbres, te duele un poco. No, ¿cómo que me duele? Salir y que me duelan los pies no es algo el que voy a ser humano se acostumbra a todo, lamentablemente. Eso es tristísimo. Bueno, Sofía es real. Forma parte de ese 21% que queda fuera de que queda fuera zapatos de zapatos todos los días, y yo también, me parece, porque... Sí, este 79, la verdad te aguanto, no sé, la costumbre, si querés. Te aguanto usar... los zapatitos hasta que no, se me si acostumbre el pie, sí, bancando muy un poco. Ojo, la incomodidad. Tengo otra. 85% de las mujeres admiten valorar a sus compañeros, jefes y clientes según la ropa y calzado que llevan. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿viste? Yo me acuerdo un gran empresario, no me acuerdo si era de Microsoft o de qué empresa, decía que él a la hora de entrevistar a sus posibles empleados les miraba los zapatos porque decía que el zapato hablaba mucho de la persona. Entonces, si tenía sucio el zapato o tenía más que de la persona, el cordón desatado, del día de la persona, de la semana de bueno, esa esto persona, era lo que decía este que señor. Que no pudo lavar los zapatos, ponele. Pero más allá de, digamos, por ahí estaban muy bien vestidos, tenían una muy buena desenvolvimiento, pero el zapato estaba roto, sucio, y eso hablaba de que en el fondo había algo que estaba escondiendo. El zapato es el detalle, o sea, es como... Yo no le presto atención a mis zapatos. O no lustrarlo es un detalle. Yo no los lustro, están sucios y no los cambio. ¿Qué no, quiere decir? Yo siempre lustro que los zapatos. Estás como el orto, Sofi. Pero yo me lustro. Terapia a mí ya. Misma, me cambio, me perfumo, me baño. Chupi se lustra la cara de una manera, tenés que verla. Sí, la vi cuando me dejó la base abierta la semana pasada en mi casa. Ustedes dos, andá, buscámela, y me dejaron todo tirado. Pero eso es otro tema que lo vamos a charlar charlar afuera del micrófono. Sacamos trapitos al sol, ya calamos en los zapatos. Muy bien, pero la realidad es que tampoco vamos a negar que a las mujeres les gustan los zapatos, como no gustan tantas boludeces, no, los zapatos también, que te combine, que sea cómodo, que sea lindo, que sea original y toda la zaraza que se te ocurra. Así que en este 6 de mayo homenajeamos a los queridos zapatines. Y a los que zapateros. Tantos pasos nos han acompañado. Un tema para cerrar este el bloque. Chiste, ¿no iba? ¿Qué chiste, chica? Ay, lo saqué. Ay, el chiste. Ah, claro, porque no, en el día del boludo le damos al boludo y en el día del zapato le damos al zapato. Le damos al chiste boludo. ¿Querés que lo contemos al chiste? No. ¿Te da vergüenza? Bueno. ¿Cuál era el chiste? El chiste. Bueno. Me incomoda. Doctor, tengo un problema. No puedo pronunciar zapato. ¿Cómo que no puede? Pero me parece que lo está pronunciando bastante bien. No, zapato, que no me sale la palabra zapato. Mire, tranquilo. A mí me parece que usted lo dice bien. Zapato, suena bien. Pero ¿cómo le explico, doctor? Que es un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato y domingo. Asesinar, todo mi dinero me puede robar, mi coche nuevo puede chocar, pero por favor no me pises nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul, y no me pises jamás mis zapatos de gamuza azul. Me puede matar, también asesinar, todo mi dinero me puede robar, mi coche nuevo puede chocar, pero por favor no me pises ya. Zapatos de gamuza azul, y no me pise jamás mis zapatos de gamuza azul. Mañana muy temprano voy a trabajar, hay lío en la oficina con el jefe principal. Bailé un rock and roll y me quisieron echar, pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos, zapatos de gamuza azul, y no me pise jamás mis zapatos de gamuza azul. Morris es lo que se va haciendo una excelente versión de Blue Sweat Shoes. De gamuza azul. 93.7. Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco que se llama Animal, que lanzo como solista. Les quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a CJ Ramón, bajista de Los Ramones, a Leo del Deco, baterista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde del abismo, paseando presente. Actitud, el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. @NacionalRock 93.7. El Twitter de la radio. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar. Su sonido. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí desde donde ladrillos de su amor. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Conozco un reino donde existe un noble rey que regala música color del cielo. Sus rayos son de sol blanco y dorado que me zumban como un mar fresco y calmado y entrando hasta el ojo del corazón derriten suavemente el triste hielo, música para las abejas. Es un reino en el que con paz y con amor se protege a las ovejas del rebaño y si alguna sin querer se hace daño, se la cura con masaje y tibios paños, te regalan libremente y con candor y no te piden ni un solo centavo a cambio, música para las abejas. para el feliz eterno de vacas pastor. Allí radiantes y sin miedo enjambres bailan, son abejas. Qué panorama encantador, se mecen en hamacas de una tibia flor, amarilla, celeste, azul y colorada. Todos los jardines de rosales danzan, música para las abejas. Llega el reino del polen y de la miel, volando con las alas más que rotas. Y las sabias abejas y el buen rey, con dulzura de maestro y de mamá, me enseñaron las primeras buenas notas e inyectaron en mi sangre algunas gotas de la música para las abejas. Yo miraba con mis ojos de doctor como la miel era bajada al suelo, una miel tan pura como un libro bueno que más tarde las obreras repartieron, llevándola hacia todo el mundo entero por esquinas, parques y basureros, música para las abejas. Me encantaron las colmenas y el buen rey, pero tuve que aprender con mucho esmero a vivir bajo la simple y amplia ley de que el respeto es lo que va siempre primero. Y no supe como nunca hacerlo bien, mas los dueños del panal siempre me dieron música para las abejas. Viviendo simple para el fin morir, se transcurría con paciencia en los rosales, practicando para que a la hora de partir de este mundo, lastimado por los males, pudiéramos desde el alma emitir, sin temores, rencores ni ansiedades, música para las abejas. Tuve una niña, una luna feliz, un tierno fruto que yo me había sembrado con tanto esfuerzo, como en primavera se alumbra Dios, sus campos y sus prados, humildemente y con entrega le cedí toda mi alma y toda mi vida entera, la música para las abejas. Invité a mis amigos a conocer las flores, la colmena y el aroma, pero todos se quisieron volver, pensaron que no era más que una broma, y en un rincón del panal solo quedé, viviendo en silencio el jugo soma de la música para las abejas. Perdí familia, mi riqueza y mi poder de las tierras de los grandes hormigueros, y con negro odio las moscas sintieron envidia y furia de no poder ser zumbantes abejas obreras del bien. Mas en mi nueva familia me bendijeron con la música para las abejas. Yo fui creciendo con tristeza y con dolor, temiendo al hambre y al frío nuevo. Mil castillos quise construir con fervor, izar mi bandera y sembrar trigo entero, pero todo me salió más que fulero, y tan solo un solaz tenue me quedó. La música para las abejas, el mejor néctar, salí a distribuir por las calles y callejas lastimadas. Mas la reserva muy pronto llegó a su fin, pues no supe administrar bien la jugada. Y en la calle me quedé solo, sin nada, imaginando cómo volver a compartir la música para las abejas. El tiempo noble, bien profundo, me hirió, como lo hace un experto cirujano, y de mi sangre el tic tac del reloj quitó el veneno acumulado del pasado. El doctor del panal me operó tras haberme con amor anestesiado con la música para las abejas. Querido rey de nuestro hermoso colmenar, hace años que busco alguna cereza que me haga nutrir, compartir y deleitar las dádivas pías de este planeta, pero tú no me las quieres otorgar. Tan solo me cuidas y me alimentas con la música para las abejas. Una y otra vez me quitas todo, no tengo nada. Y no me importa, porque tú me has regalado la música para las abejas. Una y otra vez me quitas todo, no tengo nada. Y no me importa, porque tú me has regalado la música para las abejas. Una y otra vez me quitas todo, no tengo nada. Y no me importa, porque tú me has regalado la música para las abejas. Ya habrá un tiempo de crecer, su majestad, y volverme un abejorro aventurero que pueda por el sinfín volar, rodeando por doquier al mundo entero. Ya habrá un tiempo de salir a regalar por palacios, bibliotecas y museos la música para las abejas. Ya habrá un tiempo de empezar a compartir un panal con una linda abeja reina y formar una colmena muy feliz, plena de miel, oro, perfume y leña, y enseñar a mil abejas a vivir bajo el ritmo que a volar y a descubrir te enseña la música para las abejas. Ya es momento de entregarme como un sol que se asoma al horizonte con firmeza y saludar a cada abeja del montón con un gesto que agigante su belleza. Más no sé ni cómo hacerlo. Por favor, inúndame en la esencia de este néctar de la música para las abejas. Estábamos escuchando a Sky haciendo Oda a la Sin Nombre. Antes recitaba nuevamente Pablo Néctar. Y antes, Los Redondos haciendo Tarea Fina. Nos mandamos un bloque medio ricotero, no sé. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Quedan un poquito más de 10 minutos de este programa y lo tenemos aquí a Pablo Néctar, que estuvo recitando en dos oportunidades ya en la última hora. Así que bienvenido, Pablo, gracias por haber venido aquí al fin del fin de... Por favor, buenas noches. Domingo explota en Buenos Aires con gente queriendo irse a dormir y ustedes levantando la energía. Eso me parece muy bien. Acá no se va a dormir nadie temprano, arrancás la semana Fisu. Claro, hasta que no nos vamos nosotras ahora a las 12, claro. No los dejamos dormir. Bueno, estábamos hablando con Pablo un poco afuera del micrófono. Nosotros a él lo conocimos en el querido Pacha y en los tantos slam que hemos ido a presenciar. Estábamos hablando justamente de esta movida poética que se está dando en este último tiempo y de la que vos sos parte. La verdad que es una novedad dentro de lo que es el mundo literario, que hace unos 6, 5, 4, cada vez más años, va armándose una red de escritores y poetas que se van juntando y van tomando espacios públicos. Primero fue la Feria del Libro Independiente, sí. La FLIA, que empezó a congregar un montón de escritores independientes y luego empezaron a haber algunos lugares y ciclos de poesía, pero que son muy llevados adelante, bastante, viste, con gente con actitud, sí. que escribe, digamos, un poco más cerca a lo que es el género del rock, dentro de lo que es la literatura y la poesía, y no tanto lo que es la literatura de la gente que más le viene del taller literario, de escribir y de... Algo más literatura de la calle. Más urbana, rockera, digamos, claro. No sé, puede ser urbano, rockera. Puede ser rockero, pero yo creo que más que nada tiene que ver con el tema de que viene con la fuerza de la historia de los escritores que escriben con el corazón. Claro, no tan academicista. No tan academicista, ni tan Alfaguara, Tusquets, sí. Y toda esa línea, sí, que también sí, hay cosas sí, buenas sí. Entre tan las estructurado. Editoriales. Que claro, algo un poquito más, viste, dinámico, poético, sí. Viste, guerrero también. Sí, hablamos eso, de la eso fría. Se siente mucho. Y que cuando uno dice, no, voy a un festival de poesía, la gente te mira como con cara diciendo, qué aburrido. Qué bol, pero claro, no se dan cuenta que las dimensiones han cambiado y que... Es de lo más intenso que hay. Sí, sí, o sea, realmente. Vos vas... La verdad que aparte otra cosa muy linda es que yo a Argentina un género que tiene muchos años en el mundo, de los años 80, que se llama el slam, donde te dan 3 minutos a cada uno y participan 20, 30, 40 poetas en una noche. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos en la Feria del Libro, que bueno, se armó el contacto, y había como 250 personas y fuimos 25 poetas con 3 minutos cada uno, y en 3 minutos pasa uno tras otro un montón de poetas volando. Muy diferentes y gente con mucha vida. Y está bueno lo que se genera. La verdad que es muy lindo. Rompiendo parte cocos, digamos, sí, porque sí. Realmente los slams son muy intensos. Y aparte, por... está completamente reconfigurado el espacio y el lugar para compartir la poesía. Se da en lugares tipo de noche, con un montón de gente, corren las bebidas, la comida, qué sé yo. Y sin embargo, el respeto reinante que hay, el silencio y las ganas de escuchar al que está del otro lado, es lo que prevalece y es lo que también le da vida, ¿no? Esa cosa mutua entre el que escucha y el que hace. Yo creo que más que nada hablábamos ayer con uno de los chicos, Diego Arbit, que es uno de los que más empuja todo esto, que sí. Le manda con cariño un abrazo muy grande, que es un poco como cuando uno a veces está en lugares naturales, generalmente estamos de vacaciones, en esos lugares se arma el fogón. Entonces estos lugares son lugares donde frecuentan artistas, o sea, no estamos hablando solamente de poetas, van poetas, van muchos músicos, algunos que son estudiantes del IUNA, otros que son músicos que suelen tocar en la calle. Otros que son actores, bailarines, y se arman obras varias de todo tipo, y donde en vez de armar el fogón, donde cada uno toca los temas viejos, viste, de Fito, Charlie, Spinetta, sí. Los Redondos, viste, y todo eso, cada uno hace su arte propio. Es como una regla implícita en este tipo de lugares que vos tenés un micrófono libre donde tenés que hacer un arte propio. ¿Se entiende? O sea, la sí, generación sí, sí, del arte sí. propio. Entonces... A mí personalmente, que todo el mundo de la industria cultural y los boliches y todo eso me aleja completamente. Por esto son casas clandestinas generalmente, no son lugares no habilitados. donde gente se junta y sin micrófono, sin pantalla, sin DJ, sin luces, con el talento nada más, la pasamos increíble. Sí, sí, sí. Y desarrollás unas relaciones humanas con gente artista increíble y donde te vas conociendo con un montón de gente y es todo un under que no tiene nada que ver con el desarrollo de la electricidad y la electrónica. Ni siquiera se usa luces y micrófono. O sea, con todo el respeto a la electricidad y la electrónica, pues también me gusta, no estoy en contra de nada en particular, pero este tema de tal vez por un, no se usa la electricidad y la electrónica por ahí por un tema de volumen, sonidos, claro, habilitaciones y prohibiciones, ¿no es cierto? Obvio, sí. Pero a mí me parece muy bien este tema de la búsqueda de talento, ¿no? Yo realmente creo mucho en que el talento no necesita ser amplificado. Me pasó una estupidez máxima que el otro día vi con mi hija una película de Tintín, que la compramos, la dieron en el cine a fin de año pasado, la compramos en DVD trucho, en la calle. ¿No es cierto? Como se compran esas películas, las miramos y era una película de Spielberg y me llamó mucho la atención que la cantidad de exceso de velocidad, tecnología que tenía. Y cuando el librito de Tintín era un libro que estaba hecho con nada. Con dos mangos. Sí, sí, era con nada, era un tipo que dibujaba, escribía. Y aparte que ni siquiera era algo muy grosso de Tintín, ¿no? Pero a mí me gusta eso, me gusta mucho eso, el tipo... Esto hablaba mucho con Gabo Ferro también una vez que le hice una nota. Este tema de que el talento no está en uno mismo. Cuanto más a veces uno se despoja, más te vas encontrando. Obviamente que los instrumentos de la naturaleza o creados por el hombre son canales, pero a veces hay mucho disfraz y poca esencia, ¿no? Y sí. con todo esto, ¿cómo se sintieron en la Feria del Libro? Que sí, es un lugar completamente distinto a donde se suelen realizar los slams. Bueno, yo el día siguiente pasé por la Feria del Libro, por la puerta, pasaba caminando por ahí. Yo no fui a la Feria del Libro. Cuando entré al slam, hace años, décadas que no iba a la Feria del Libro. Cuando entré a la Feria del Libro, o sea, entré todo con una serie de túneles y la verdad que todas las propagandas de los stands mayoritarios no me generaron atracción. Pasé directamente a la sala Leopoldo Lugones, donde recitamos, y me fui. No tomé contacto con la feria. Sí. No me atrajo tomar. Y al día siguiente, cuando pasé, vi un montón de gente haciendo la cola y vi sus miradas, sus sensaciones. Y me dio la sensación de las miradas de las vacas cuando van al matadero. Esa fue mi imagen, ¿no? Bueno, hay una alternativa a eso, que es lo que hablábamos antes, la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que el fin de semana que viene, 12 y 13 de mayo, sábado y domingo próximo, va a estar la FLIA en el Espacio Cultural Pompeya, que queda en Carlos María Ramírez al 1400, es y del Barco Centenera. Ahí se pueden acercar y conocer un montón de material editado de manera independiente. Y bueno, se suspende por lluvia, no creo que llueva, pero esperemos bueno, que no llueva. Es un buen dato a tener. Hay libros, proyecciones, charlas, escenarios, lo que siempre se sabe, y el ambiente que uno conoce de la FLIA y que está bueno y que gracias a Dios va creciendo encuentro tras encuentro. Es una feria que gira alrededor de todo el país y la recomendamos. ¿No? Vos vas a estar ahí, Pablo. Yo voy a estar recitando. Yo lo que quiero decir es que hay que buscar, o sea, no hay que agarrar el camino obvio. O sea, este tema de los caminos obvios nos van como moviendo con espejitos de colores, ¿no es cierto? Como para consumir y comprar cosas donde... Por supuesto que en la Feria del Libro hay cosas buenas y en la FLIA hay cosas malas. O sea, no tiene que ver con que lo independiente, lo alternativo es bueno y lo oficial es malo. Pero vos cuando se arma el circo, hay que estar despierto, ¿no es cierto? Porque el corazón sabe reconocer. Cuando uno se mete para adentro en el corazón, sabe reconocer lo verdadero y no. Así que bueno, yo humildemente desde este pequeño espacio de poder que es una radio, me gusta sugerir, invitar a buscar en las alternativas que el mundo nos ofrece, que hay muchas hoy, que es lo mejor que tiene el mundo actual, qué cosas realmente nos dan la mayor felicidad posible, a corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Pablo Néctar estuvo aquí acompañándonos, recitando parte de su material, que bueno, también te pueden escuchar acercándose a los slam, acercándose a la FLIA. Pueden leer también en revistanectar.com.ar, que es una revista que editas vos, Revolver de Néctar, que es un conjunto de dos revistas que tuviste, ¿no? Revolver por un lado y Néctar. Y bueno, después... bueno, ¿las vas a llevar a la FLIA también, las revistas, o no? No sé, no estoy con tiempo por ahí para estar todo el fin de semana poniendo un stand. Voy a ir a recitar. Pero vas con tu voz. Me llevo una mochilita. De uno. Sí, sí. Perfecto, muy buenísimo. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí. Por favor, y también por tus palabras tan inspiradoras y tan... Quería decir una última cosita también. Son las dos poesías que leí. La primera se llama Salud para todo el mundo. Me la invitaron a hace más o menos como 4 años a leer en un evento en la Facultad de Medicina para hablar sobre la salud. Sí. Y yo leí una pequeña poesía que era Salud para todo el mundo, en el concepto de lo que es la salud integral del cuerpo, la mente, el alma, sí, la tierra, la patria, la familia, etcétera. Y bueno, y la segunda se llama Música para las abejas, que si alguien la escuchó, es un homenaje a la comunidad de los Hare Krishna en Argentina, que es una cosa muy hermosa, realmente, donde hay una magia increíble y bueno, nada, es un regalo. Qué cantada es, en realidad. Te pueden ver quizás en un slam, bueno, en un slam no porque sí, el tiempo, pero el que se acerca al Pacha, sí, el día que menos lo esperó, podés estar vos cantándola, haciendo música la versión para las abejas extendida. Muy bien, Pablo. Que, bueno y este programa llega a su fin, la tengo ahí a Sofía haciéndome sus señas acrobáticas de cortar porque te mató. Así que vamos a ir cerrando, le agradecemos a Sofía Tarrola, nuestra productora, coordinadora de aire, mujer maravilla que mueve las riendas de este programa. Gracias, Sofi. Muy bien. Laura Higa estuvo en la operación técnica y Esteban Villarroel. Muy bien. También vino Matías Horta de parte de salallenaonline.com.ar con Laura Casabé, directora de El Hada Buena. Se puede ver online, incluso la pusimos ahí en el Facebook. También estuvieron los chicos de Laissez Faire. Y Pablo Néctar, finalmente. Ya me mandan el tema bizarro. Victoria que se llama... Tombolini, conduciendo este programa. Aquí a mi lado la señorita Gala Caccione. Nos despedimos, sí, sí, como siempre, con nuestro tema medio bizarro. Tema medio agresivo, pero bueno. Está bueno, es divertido. Se llama Fea, pero te quiero. ¿Eh? De Alfredo Pérez y Fernando Álvarez. Esto fue el fin del fin de... Hasta el domingo que viene. Chao. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zono te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te... A ver. Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Sigo tu voz, me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué di por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía, me tienes a saco de noche de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Pero te quiero. Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen. 93.7 FM. Sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. 93.7 Nacional Rock.